en línea al ingeniero Carlos Venti, porque del Colegio de Ingenieros, ¿no es cierto?, de la provincia de Córdoba. Buen día. Sí, buenos días. Del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba, sí, es mucho gusto. ¿Cómo está? Gracias por A ustedes, a la atendernos. audiencia. ¿Cuál es la... ¿Ustedes de alguna manera han generado alguna especie de recomendaciones para atacar el mosquito? Sí, nosotros queremos puntualizar varios ítems que por ahí el común de la gente no sabe. Y la primera actitud es pedir urgente que pase el camión o que pase la municipalidad desinfectando porque hay mucho mosquito. Y hay varias consideraciones que hay que tener en cuenta antes y después. Ajá. Y cuándo se hace la fumigación, como se dice comúnmente. Las medidas preventivas para hacer un manejo integrado, un manejo completo de la problemática, tanto de la enfermedad como de el vector, que es el mosquito, Sí. tiene que ver con todas las, son las condiciones predisponentes que llamamos nosotros, que están muy harto difundidos. Es un mosquito que vive adentro de la casa y se desarrolla también en el peridomicilio, lo que nosotros llamamos, que es alrededor, unos 5 o 10 metros alrededor de cada vivienda. Ajá. Ese es el desarrollo de la población, es ahí, y es ahí donde hay que controlar. A ver, aguárdeme un segundito. Usted dice que el mosquito básicamente está dentro de las viviendas y a lo sumo 5 metros más alrededor. Exactamente, Teniendo en estamos cuenta hablando del mosquito. zonas con pasto y demás, imagino, o proclive a que se conserve, ¿no? Estamos hablando del mosquito que transmite el Sí, el dengue. Aedes. Se llama, el nombre científico es Aedes aegypti. Y sí, tiene la particularidad de que para poder procrearse necesita agua. Entonces, si bien una vez que nace la larva, puede nacer en un poquito de agua, de una tapita de gaseosa, una tapita que hace un poquito de agua, ahí pone los huevos la hembra, y en 7 días aparece de larva se transforma en mosquito adulto. El mosquito adulto es el que nos, la hembra es la que nos pica y la que puede transmitir el dengue a otra, de un enfermo a un sano. Bien. Entonces, el problema cuando se hace la fumigación o lo que se dice nebulización, porque en realidad la aplicación es una niebla, lo que se Claro. tiene Sí, como un humo. que aplicar. ¿Cómo? Es como un humo. Sí, no es humo precisamente porque el humo son Sí, partículas es sólidas húmedo, claro, es fijas. húmedo, es húmedo. Esto es un líquido transformado en microgotas de 50 micras aproximadamente, que hace como una niebla, como una nube. Es una nube en realidad, una niebla que tiene que ser muy densa para controlar el mosquito. Y eso hay que dejarlo entrar en la vivienda o en el peridomicilio para que controle. Estas aplicaciones se hacen pura y exclusivamente en situaciones de emergencia epidemiológica, que se llama. Una vez que está la enfermedad, el virus ya desarrollado, dando vuelta, circulando, como se dice, Sí. en la comunidad, y la población de mosquitos tiene una densidad determinada. Eso lo determina las autoridades o el personal de salud pública. O sea, a Es toda ver, una serie de ecuaciones. Sí. le preguntaba, básicamente, usted lo que dice es que hay que tener en cuenta cuándo es el momento adecuado para hacer esa nebulización, esa aplicación Exactamente. de un insecticida, en realidad debe ser. Sí, exactamente. Y que de esa manera, aparte también, imagino, hay que educar un poco a la población, decir, che, abran las ventanas, qué sé yo, las puertas, no sé. Una vez que se declaró la emergencia económica y que se decide que se van a hacer fumigaciones porque está el virus circulando y hay mucha población de mosquitos, se hacen los operativos de nebulizaciones, de campañas de control de mosquito, de control de adulto de mosquito, y entonces sí, la niebla es fundamental, que llegue al fondo de la casa, que llegue al interior de la vivienda y todo alrededor. Es una cuestión que no es fácil de lograr, es Claro. bastante complicado. Hay que echar una nube determinada, que tenga determinado caudal. Los equipos que hacen la aplicación son de una tecnología especial, porque tienen que generar una nube. No se puede utilizar cualquier máquina que haga una lluvia ni un Sí, no podemos rociado, agarrar una una. máquina de pintar, por ejemplo. Exacto, no, no, no, no. Ni siquiera las máquinas, un avión tampoco, porque con el avión es imposible llegar al interior o al fondo de las casas, está prohibido que los aviones circulen a baja altura. Claro. Y menos las aplicadoras, chicas que sean. Son máquinas nebulizadoras que aplican niebla fría o caliente. Bueno, en Eso. concreto, usted, y esto no, o sea, cuando usted dice eso, bueno, tiene que contratarse gente incluso que esté aprobada, no sé si por la ANMAT o por quién. Eso es ahí donde tenemos el punto nosotros. Las autoridades tienen que contratar personal especializado con el equipamiento especializado y con un profesional ingeniero agrónomo especializado en esta tecnología que haga la dirección técnica y a su vez otro que fiscalice la campaña. Claro, y hace la receta y todo el No, en este circuito, caso ¿no? todavía en Córdoba no Ah. está legislado el tema de la receta porque no es un fitosanitario. La Claro. receta es exclusivamente para fitosanitarios. Estos productos que se usan tanto en la línea hogar, línea doméstica, como un Fuji, o los otros que son más de uso profesional, que son los que usan en campañas de mosquitos, de bichuca, se llaman dosanitarios, se tienen esa denominación. Y sí o sí tiene que haber un ingeniero agrónomo para supervisando, porque son los únicos autorizados a la aplicación y la dispensa, o sea, pero no existe receta domiciliaria aquí en la provincia de Córdoba. Bien, y eso es lo tiene que encarar un municipio, no solamente porque es un tema de salud pública, sino también por el costo que debe tener eso, porque a nivel provincial todavía no se determinó una política para atacar a fondo esto. Sí, es bastante complicado el tema porque se ha hecho en años anteriores, desde hace 15 años aproximadamente, en algunos centros urbanos donde se declaraba la epidemia epidemiológica o había casos del virus circulando y alta población de mosquitos, se han hecho campañas. Y hay otra metodología que es el sistema de bloqueo, que se llama. Sí. Eso es más fácil de implementar, que se trate de cuando se identifica y se declara un caso de dengue en una vivienda particular, se hace un operativo en las 8 manzanas alrededor de esa vivienda, cosa de bloquear la transmisión. Ahora, ¿Se entiende? usted viendo todo esto, yo me estoy imaginando, porque estamos ahí, no es una pandemia ni nada por el estilo, sí. No, es una epidemia, las epidemias son Epidemia, regionales epidemia, o son de sí, perdón, países. sí, Sí, claro. Entonces, claro, pandemia mundial. Ahora, ¿ustedes están haciendo algún mapa donde se registran los casos autóctonos? Un mapa, digo, provincial, más que nada, porque sé que en algunos barrios de sí. Córdoba está más complicado que otros. No, bueno, eso en realidad le compete a las autoridades de gobierno, a las autoridades de salud pública, sean municipales o sean provinciales. De hecho, bueno, yo soy acá de la ciudad de Córdoba y acá se ha hecho. Sí, ahí se Se nos hacía la entrecortó. campaña, nos proveían a la que se hacía la contratación, a la gente que hacía la contratación y se zonificaba y se diagramaban muchos equipos que hacían para hacer zonas más grandes simultáneamente. Porque a su vez, nosotros hemos estado viendo por la filmación y por lo que pasa por televisión, que son realmente a veces operativos de muy mala calidad, de baja calidad de aplicación y con una tecnología que no corresponde. Entonces eso tiene que estar bien hecho porque a su vez, si está mal hecho los mosquitos, esas hembras que sobreviven vuelven a poner huevos y a los 7 días tenemos de nuevo la reinfestación. O sea, digamos, es se multiplica muy rápidamente, o sea, tiene que cumplirse con un ciclo, inclusive los horarios de aplicación también son fundamentales, porque el mosquito del dengue, la Aedes, no está todo el día o toda la noche picando, dando vueltas, está a determinada hora Sí, de la me mañana parece y a que lo determinada hora perdimos, del crepúsculo. ¿Estamos ahí? Ahí está, a ver. No, no, me parece. ¿Está ahí, ingeniero? Me parece que lo Sí, perdimos. sí, Ah, sí. sí. Sí. No, le preguntaba, básicamente, esto, digo, de lo del mapa y alguna otra cuestión, porque a veces los organismos paralelos suelen emitir algún informe, porque a lo mejor les interesa también justamente hacerlo. Y por allí viene también la parte de asesoría, porque a veces, bueno, son. Ustedes tienen ingenieros, yo creo que en todos los pueblos, me parece que junto con los abogados deben ser los que están por todos lados. Y no por No, ahí no. especializados, pero sí por lo Exacto, menos no, con no es tan incumbencia. así, no es tan así, Ah, y no. menos todavía con esta especialización, Ah, claro. porque se sabrá que nosotros somos formados fundamentalmente para la producción, Exacto. pero tenemos esta especialización en cuanto a lo que es control de plagas, puntualmente control de plagas urbanas, Sí. una base de conocimiento que hay que complementar y profundizar para poder trabajar en lo que son los medios urbanos con todo lo que son plagas sinantrópicas o plagas que acompañan al hombre. Entonces, Ingeniero, si vos lo decís. sí, buenos Sí. días. Leticia Garay le Hola. habla. Que ya que lo tengo acá y usted se especializa en ese tema dentro de lo que son las plagas y demás, las plagas urbanas se combaten en el caso de donde estamos hablando de donde hay viviendas. ¿Con qué elementos químicos? Se puede usar cualquier cosa, porque ¿Cómo? yo, por ejemplo, veo que cuando cortan el pasto, a veces pasan productos, estos productos que queman el pasto, que no son los adecuados. Quiero saber qué productos sí se puede pasar, por ejemplo, para quemar una plaga y cuáles no, dentro de la ciudad, dentro de lo urbano, si Bueno, está es una permitido o no. la verdad que es una pregunta muy general y muy genérica, porque bueno, lo mismo que los remedios, que se puede usar para la tos, le podría decir yo. Sí. Hay productos que son específicos para tal o cual tipo de maleza en el jardín. Sí. Inclusive está por Senasa aprobado el glifosato para usar en el jardín. Claro. Pero junto a otros también, hay muchos productos que están autorizados y se venden en cualquier vivero para uso en jardinería. Eso no O está sea, pero legislado usted. y es otro. Claro, usted está al tanto de que hay gente que aplica glifosato para quemar pastos en varias localidades del interior, siendo que esto está totalmente Sí. prohibido. No, no está No prohibido. está prohibido, Es entonces. banda verde. No está regulado. No está regulado. A ver, cuando hicimos Hay el muchos. curso del Ministerio de Agricultura, acá con los docentes y demás, se nos decía que eran productos tóxicos. Entonces, que Son había que productos tóxicos. aplicarlos, claro, con cierta, ¿no es cierto?, responsabilidad y en los lugares alejados de la urbanidad. Entonces yo digo, ¿puede ser que venga, qué sé yo, un empleado No, municipal y tire eso en no. cualquier lugar? Ahí, no, no, no, no, ahí no, diciendo, no es que esté alejado de la urbanidad, porque eso es relativo. Un country o un barrio cerrado está o no está alejado de la urbanidad. Y se usa matayuyo y se usa, y no está prohibido porque es un producto de venta libre, como recién enseñó. Es todo una cuestión pendiente, porque si bien hay una lucha y una guerra contra el glifosato, que no voy a nivel agrícola, no voy a Sí, entrar en esa no, obvio, obvio. Yo discusión, estoy hablando de la ciudad, ¿no? Sí. pero hay una venta libre para el uso en jardinería o en Doña Rosa, que lo quiere poner en el fondo de su jardín porque tiene un rinconcito con yuyo. Eso es venta libre. Está el producto disponible en los viveros. Bueno. Bueno, ingeniero, entonces Nos fuimos la para otro lado. no, no, No, está no, no, bien. pero me dio el pie porque usted habló de pesticidas justo y digo, bueno, le voy a preguntar ya que lo tengo acá, porque está bueno y Consulta son consultas que tenemos por el mismo cotidianas precio. también. Sí. Dos No, consultas. pero es que una cuestión que está pendiente. Sí. Nosotros en la comisión, yo puntualmente soy coordinador de la comisión de plagas urbanas en el colegio. Sí. Y todo esto que tiene que ver con la zona urbana, porque digamos, usted bien dijo, o sea, no solamente son las moscas y las cucarachas, sino que son la chinche que tengo en el limonero o la mosquita de la fruta que tengo en el duraznero en el fondo de mi casa. Claro. está más lejos, más cerca de la casa, bueno, ese paso es relativo, el equipo urbano, entramos, hay discusiones sobre dónde pasa la línea de los campos, a dónde, 500 metros, 200 metros. Claro, el hecho de que esté permitido no quiere decir que no sea tóxico, eso también hay que aclararlo, ¿no? ¿Cómo? El hecho de que estén permitidos y tengan venta libre no quiere decir que no sean tóxicos y que haya que usarlo con cierta responsabilidad, eso está totalmente clarísimo. Totalmente de acuerdo, así es. Habrá que ver si necesita receta o no. Claro. Y bueno, es lo mismo con los medicamentos de venta libre o venta. Claro, no es que en cuestión que yo me... Bueno, por último, ingeniero, agradeciéndole este tiempito también, entonces la recomendación para atacar el dengue no es cuestión de salir con una maquinita de Flit por ahí para tirar en cualquier rincón, no, sino que esto es un trabajo planificado, con determinados productos autorizados, hay que ir con las máquinas, el personal y un ingeniero haciendo el seguimiento, etcétera, etcétera. No es fundamental para que dé resultado, ¿no? Es fundamental la presencia de un ingeniero, insisto, especializado. Uh-huh. Porque claro, inclusive aquí en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, se da que con los countries que tienen capacidad económica contratan a una empresa para que pulverice por el mosquito. Claro. Y sin ningún tipo de especificación técnica, sin ningún tipo de precisión, ni nada. El ingeniero no tiene, no voy a hablar en la generalidad, pero también mientras más lo estemos monitoreando y estemos cuidando y estemos poniendo especificaciones, es lógico que se tiene que respetar. Entre el desconocimiento es muy difícil equivocar y puede haber accidentes. No, además también me quedo pensando, porque recién usted mencionaba también las cucarachas, uno si hace fumigar con una empresa, ¿qué hace primero? Bueno, cierre las ventanas, aplican, después se abre, bueno, hay todo un manual, no sé si se mantiene, yo me acuerdo de hace años atrás, aquí en área casi no hay esas cucarachas, por ahí más en la ciudad donde hay cloacas. Tema es que uno las ve cuando están muertas. Ahora, el mosquito no informa, digo, ¿cómo hacemos para saber si resultó o no resultó eso? Sí, no, y le insisto, el tema de la nebulización es exclusivamente cuando está declarada la emergencia epidemiológica. Claro, no hay porque cual. La eficiencia del tratamiento es baja, es relativamente baja. Ajá. Bien. Ahí sí me... Puede estar o escondido o volando. Y hay que pegarle con determinada cantidad de gotitas para que se muera. Y a la hembra. Pero son situaciones, insisto, son situaciones de emergencia. Claro. Que hay que hacerlas porque hay que bajar. Sí. Acá hay dos casos. Es difícil. Dos es casos difícil. De dengue autóctono y en la localidad vecina, ya provincia de Santa Fe, hay varios casos. Bastantes. 60, entonces, más de 60. 60, sí, alrededor. Venado tuerto, ¿no? Así que, que está a unos 40 kilómetros, 50 kilómetros. Eso no es tan lineal así. Ah. Yo insisto con esto, digamos, hay parámetros, hay protocolos, hay índices, el índice de Breton, el índice de circulación del virus, lo miden y el personal técnico y profesional de salud pública lo hace y lo hace muy bien. Bien. Lo que pasa, bueno, lógicamente, para llevar a toda la extensión de la provincia no debe ser tan fácil. Yeah. Yo sé que han hecho que en Córdoba y algunas ciudades donde estaban en años anteriores, donde se maneja estadísticas y pueden mandar monitoreo y pueden testear, pero bueno. Ingeniero... Yo, por otro lado, entiendo la preocupación de la población también, sí, lógicamente. Sí, sí. Y es que empezamos a ver noticias de que hay muertes por dengue, esto no era habitual leerlo en otros años, ¿no? Corre también por la responsabilidad individual de cada uno, de quedarse en la casa, si tiene fiebre, si tiene declarada la enfermedad, y cerrar todas las ventanas, porque uno que está enfermo, si lo pica un mosquito, ese mosquito que también pasa a ser el potencial transmisor. Claro. Por otra parte, nos llegó desde el Ministerio de Salud unas recomendaciones para los chicos que van a la escuela sobre los protectores que hay que ponerse. ¿Qué nos puede decir al respecto? Repelente. No, hay los que son a base de una droga que repele una sustancia común, el OFF, para decir la marca, que es el uso más común y que está muy caro. Y después hay preparados caseros, Romero. El árbol de Aguaribay, vainilla. Sí. Realmente no sé la efectividad. Ajá. Pero puede ser citronela, que haya un efecto de repelencia por perfume. Por el fuerte olor que tengan. Hay que ver, digamos, cuáles son los factores de atracción que tienen los mosquitos, que en realidad el sudor y el dióxido de carbono que salemos cuando respiramos son los dos factores principales que identifican ellos para acercarse al humano. Ah, ingeniero, gracias por esta comunicación, este ratito que nos dispensó acá. Bueno, usted es responsable de plagas urbanas dentro de lo que es el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia. Así que, bueno, seguramente en algún momento ojalá esto se termine y otro día lo molestemos por otro tema. Ojalá. Nosotros esta nota la sacamos simplemente como para despertar el interés y un poco alertar a la población y a las autoridades en cómo se deben hacer las cosas. Uh-huh. Tienen las herramientas, por ahí, digamos, como usted bien dijo, por ahí no es tan económico, hay que poner un presupuesto determinado, pero hay una forma de hacer las cosas, y no nos olvidemos, no nos olvidemos que lo que estamos echando es veneno. Uh-huh. Para matar el mosquito con un riesgo acotado, pero es veneno. Bien. Responsabilidad. Gracias. Muchísimas gracias, nos aclaró muchísimo el panorama. Ahí no hay de qué, a sus órdenes. Bueno, ahí lo teníamos al ingeniero Venti para, bueno,